Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Emisión capicúa de este Desde la Gente es la número 545, que como escucharán no tiene aún la conducción de Edgardo Form, que poco a poco se va recuperando de una dolencia que no es COVID, pero que lo tiene momentáneamente alejado de este programa que él bien conduce desde hace 12 años y que nosotros trataremos de llevar adelante lo más dignamente posible. Así es. Y hoy, además, nuestra compañeraza Mariana Anzorena está en un merecido descanso, así que los productores tomamos la conducción. Buen día, Ernesto Horvath. Buen día, Daniel Alvarenga, y por supuesto a todos los oyentes. Desde acá, por supuesto, también le mandamos un gran abrazo a Edgardo, que seguramente nos está escuchando. Seguramente. Entonces vamos a contarle a él y a quien está allí escuchando cuál es el contenido de este Desde la Gente número 545. A ver. El congelamiento de precios hasta enero 2022 ya está en marcha y quisimos saber cuáles son los pro y los contra y qué tendría que pasar en estos 90 días para que su finalización no sea el pie a un nuevo incremento. Nos va a ayudar en este análisis Valentina Castro, economista e integrante del CEPA, y Martín Burgos, economista y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. A pesar de que la historia contemporánea no registra un solo caso de violencia organizada de comunidades originarias contra nosotros, los blancos invasores, los medios hegemónicos están empeñados por estos días en hacernos creer que van a degollarnos a todos y cada una de nosotros una mañana de estas. Nos ayuda a analizar la cuestión indígena la doctora en antropología Laura Kropf, y nuestra socióloga de cabecera Ana Grondona sigue analizando las noticias nuestras de cada día que, casi como el pan, los grandes medios hegemónicos nos ofrecen día a día. Pero hay más, ¿no, Ernesto? Hay mucho, mucho más. Por ejemplo, el repaso de lo que fue la votación en la Cámara de Diputados de lo que conocemos como Ley de Etiquetado, tema del que hablamos ya hace varios programas y que dejó a la vista quiénes están a favor de la gente y quiénes a favor de los lobbies, de las empresas comercializadoras de esos productos a los que le llaman alimentos. En el espacio de géneros estará presente la voz de nuestra compañeraza Mariana Anzorena, que nos dejó grabada la columna en la que nos presenta el libro web Nosotras en Libertad, realizada por expresas políticas. Le proponemos que vaya pensando qué tienen en común Héctor Larrea, Raúl Carnota, Julia Senko, Diego Armando Maradona, Horacio Fontova, Laura Ross y Raúl Alfonsín. Son argentinos. Sí, son argentinos. Y hoy todos, todas ellas y ellos van a estar juntos en el final de nuestra emisión de hoy. Pero ahora vamos a nuestra compañera Silvia Porritelli, que hoy nos acerca la historia de la cooperativa de vivienda y trabajo El Caracol, surgida en el marco de la Ley 341 de Emergencia Habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Históricamente, uno de los principales problemas sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el acceso a la vivienda, más allá de que es el distrito más rico del país. Para resolver esta situación, a fines de la década de 1990, en la legislatura porteña se conformó una mesa de trabajo en la que participaron numerosas organizaciones sociales vinculadas al tema del hábitat. El resultado de esta articulación fue la Ley 341, sancionada en febrero del 2000 y promulgada un año después. Esta norma, que es producto de un proceso de lucha y participación social, es un reconocimiento explícito por parte del Estado de las formas de organización de los sectores populares y de legitimación de la autogestión. La cooperativista Roxana Arellano comenta cómo funciona el programa de autogestión de la vivienda reglamentado por la Ley 341. La Ley 341 es una ley de autogestión, es un crédito a 30 años. ¿A qué se refiere autogestión? Es porque la organización, la cooperativa, mutual o asociación civil puede acceder a la vivienda mediante un crédito a tasa fija a 30 años por el Banco Ciudad, que lo gestiona el Instituto de la Vivienda, y autogestiva, porque la cooperativa es la, o la asociación civil, la organización en este caso, es la que compra el terreno, la que contrata los arquitectos, la que contrata la constructora, compra los materiales, y hasta en muchos casos hace la mano de obra, ¿no? En algunos casos. En el marco de la Ley 341, en el barrio porteño de Parque Chas, un grupo de vecinos se juntó en el año 2003 para tratar de resolver su necesidad de vivienda. Roxana Arellano, una de las vecinas que participó de aquella primera asamblea, recuerda el contexto socioeconómico y habitacional en el que se desarrolló el encuentro. Veníamos de una lucha de 2001 en la ciudad con mucha falta de trabajo, de vivienda. Muchos compañeros estaban hacinados, vivían en 2x2, así que con 5 o 6 personas era muy difícil la situación. Luego del primer encuentro que se realizó en el Club Parque Chas, surgieron otros en los que se discutió, se debatió y se buscó alternativas para dar respuesta a la necesidad de un techo propio. Finalmente se resolvió que la mejor manera era a través de la unión, el esfuerzo compartido y la gestión colectiva. Fue así cuando en el año 2005 se realizó el acta constitutiva de la Cooperativa de Vivienda y Trabajo, El Caracol. Luego de la compra del primer terreno en Villa Devoto, los y las cooperativistas comenzaron los trámites ante el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presidenta de la Cooperativa de Vivienda y Trabajo, El Caracol, Roxana Arellano, explica los siguientes pasos que llevaron adelante. Entonces lo señamos, lo presentamos el proyecto al Instituto de la Vivienda. Bueno, todo un proceso de armar la cooperativa, de conformar las autoridades, de abrir cuentas en el banco, ¿no? De todo lo que requiere una organización, viniendo de una lucha ya que llevaba esta ley 20 años de lucha, así que llegar a tener la ley y poder conformar las cooperativas era un proceso, ¿no? Pero nosotros logramos conformar la cooperativa en el 2005. El nombre de la cooperativa El Caracol responde a la identificación con el molusco terrestre que construye con esfuerzo su propia casa y la lleva a cuestas. Y también remite a la película colombiana La Estrategia del Caracol, donde un grupo de personas hacen lo imposible para evitar ser desalojados. Y como el andar del caracol, el trayecto desde la presentación del proyecto hasta la ejecución final de la obra fue lento. Roxana Arellano, encargada administrativa y titular de la Cooperativa de Vivienda y Trabajo El Caracol, lo comenta. En el 2007 hay cambio de gobierno en la ciudad y asume el ingeniero Mauricio Macri y cierra toda la posibilidad de acceder a la vivienda. Imagínense, desde el 2003 al 2007 ya se habían construido 16 edificios como este, como la Cooperativa El Caracol. Y a partir del 2007 se paró. Hasta el 2011 que se volvió a abrir los fondos, a bajarnos los fondos para la construcción. Tuvimos todo ese tiempo, ¿no?, en espera de mucha lucha, acampes, bueno, marchas, hasta lograr que nos bajaron los fondos para la construcción. Roxana Arellano, presidenta de la Cooperativa de Vivienda y Trabajo, El Caracol. Iniciamos la obra el 2011 y nosotros terminamos en el 2013, ¿no? En ese momento, en el 2005, el dólar estaba a 3. Cuando nosotros iniciamos la obra, el dólar estaba a 6. Entonces, imagínense cuánto de diferencia teníamos, o sea, el doble. Entonces era muy difícil juntar el dinero, ¿no?, para poder esta parte de la inflación cubrir la cooperativa, ¿no? El IBC cubrió una parte con las actualizaciones de crédito, pero nunca llega a ser la realidad. Así que todo es el esfuerzo de los cooperativistas, ¿no? De los compañeros. Ahora la presidenta Roxana Arellano explica la operatoria de la cooperativa de vivienda y trabajo, El Caracol. Cada asociado adquiere un crédito. Cada asociado. En este caso, la cooperativa El Caracol, somos 31, son 31 créditos. De ese crédito hay que sacar el 20% que es para el terreno. Y después el resto, los otros 80, es para la construcción. Y eso lo van bajando por certificados de avance. Una vez que avanza la obra, ellos te bajan el 15% para iniciar la obra, para iniciar la rueda. Y después uno va presentando certificado. Presenta el certificado y le bajan los fondos. ¿Sí? Y entonces en ese momento trabajamos mucho con el Banco Credicop, que fue el que nos ayudó muchísimo para solventar, por ejemplo, cheques para las constructoras, para las compras de los materiales, nos ayudó muchísimo dándonos crédito interno para poder solventar esta obra, si no solos no podíamos hacerlo. De las 47 familias que participaron en las primeras reuniones del grupo autogestivo, 14 no pudieron sumarse a la cooperativa porque el lote que adquirió el colectivo solo admitía la construcción de 31 unidades. Pero ni bien se terminó el primer edificio en Villa Devoto en 2013, los asociados y asociadas comenzaron a proyectar nuevos emprendimientos para que otras familias pudieran tener su propia casa. Ya adquirieron dos terrenos y comenzaron a tramitar los créditos hipotecarios en el programa Viviendas Cooperativas. Estamos con un proyecto que presentamos, el segundo proyecto de 44 familias. Esas 14 que habíamos dejado en el camino, en la etapa inicial, se transformaron en 46 asociados que tenemos ahora y presentando otro proyecto, el segundo proyecto, ¿no? Y estamos en la lucha de la compra de terrenos y en esa lucha estamos desde 2014. Según el reporte sobre hábitat en crisis que realizó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más viviendas vacías son Puerto Madero, Retiro, Recoleta y Palermo. Es decir, hay mayor ociosidad donde mayor es el precio del metro cuadrado. Mientras un 9,2% de los inmuebles para uso residencial está vacío, en la ciudad porteña hay gente sin casa. Si bien este dato surge de un relevamiento realizado en 2019, la situación no mejoró en estos últimos años. Por el contrario, ese desequilibrio habitacional se acentuó. Ahora Roxana Arellano, presidenta de la cooperativa de vivienda El Caracol, reflexiona sobre la falta de políticas públicas por parte del gobierno porteño. Bueno, son 110 terrenos comprados en la ciudad, ¿sí? De los 110 terrenos comprados, 32 están terminados y el resto están todos, algunos en inicio de obra y a la espera de terminarse. Desde el 2000 hasta hoy pasaron 21 años, la gente esperando sus casas. Es impresionante la desidia, ¿no?, y la falta de políticas públicas de hábitat en la ciudad para poder generar viviendas adecuadas, que la gente pague su vivienda. No es un subsidio, como decía Macri, no nos están regalando. Nosotros la devolvemos la plata, devolvemos y ponemos nosotros el 20% de la construcción. Mientras desde el gobierno porteño se le da vía libre a la construcción de megatorres y a otros proyectos inmobiliarios, impulsando incluso normas que modifican la zonificación catastral para avanzar en la privatización de espacios verdes y otras tierras de la ciudad, los sectores populares y de mediano poder adquisitivo siguen peleando porque se cumpla lo establecido en la ley 341. La idea de ellos es que esta ley no avance y va a avanzar a medida de que te voy poniendo los palos, ¿no?, en la rueda. Entonces cada vez nos ponen más palos en la rueda, por eso que decimos de hacer un plenario, ¿no?, invitando a todos estos actores que van, esperamos que venga también el Instituto de la Vivienda, ¿no?, los legisladores, la Comisión de Vivienda, alguien de Senación. Imagínate que la Argentina no tenía Ministerio de Hábitat, hoy lo tenemos. El segundo plenario de Organizaciones Populares Hábitat Autogestivo Urbano, OPAU, está convocado para el domingo 31 de octubre de 10 a 16 horas. El punto de encuentro es el Club Social y Deportivo Villa Malcolm, situado en Avenida Córdoba 5064. La propuesta, como recién señalaba Roxana Arellano, presidenta de la Cooperativa de Vivienda y Trabajo El Caracol, es debatir y discutir acciones y estrategias para reclamarle al gobierno porteño y en particular al Instituto de la Vivienda de la Ciudad la efectiva aplicación de la Ley 341 destinada a resolver la situación de hogares en emergencia habitacional. Para conocer más sobre la Cooperativa de Vivienda y Trabajo El Caracol, solo hay que buscarla en las redes sociales como Coop El Caracol, todo junto, Coop El Caracol, tanto en Instagram como en Facebook. Y para informarse sobre las acciones que llevan adelante organizaciones populares, hábitat, autogestivo urbano, se puede ingresar a la cuenta, y acá mucha atención, OPHAU-CAVA, lo repito, O de organizaciones, P de populares, H de hábitat, A de autogestivo, U de urbano, OPHAU-CAVA. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente. Desde la gente. Con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Si bien estamos en lo que podría denominarse el comienzo del fin de la pandemia, no hay que descuidarse. Hay que mantener los cuidados y todas esas cuestiones que ya todo el mundo sabe. Es cierto que las cifras son bajísimas, pero a tener en cuenta una cuestión. Lo que se tardó 3 semanas en bajar, ya se recuperó en una. O sea, es cierto que la vacunación es un éxito y por eso los casos son muy pocos, pero hay que seguir cuidándose. Dicho esto, entre las aperturas que se vienen dando, hoy hay una muy interesante en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Noche de los Museos. Desde las 7 de la tarde a las 2 de la madrugada abrirán, por ejemplo, el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, el Museo de Arte Hispanoamericano, el de Cine o el Museo de Arte Popular, entre tantos otros. La lista completa de los museos que participan se puede googlear buscando Museos Guía. La Casa del Teatro, que está en Avenida Santa Fe 1243, participará de la Noche de los Museos y allí la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, la CONAM, estará presente con un stand. En la Casa del Teatro se realizarán diversos shows artísticos, humorísticos y musicales, ahí en la Mutual de la Casa del Teatro. Además habrá una visita guiada a cargo del historiador Eduardo Lázari y la posibilidad de comprar cuadros y vestidos de famosos y famosas a precios muy bajos. Reiteramos entonces, la Casa del Teatro presente en la Noche de los Museos en Avenida Santa Fe 1243 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Y en Desde la Gente nos metemos ahora con un tema que está en la pantalla de los televisores, en programas de radio, en las páginas de la prensa del sistema, con una visión cuasi colonial. A punto tal que hasta titularon un programa de tele del domingo pasado como Indios al Ataque. ¿Cómo? Indios al Ataque. La prensa escrita cuasi monopólica, esta, la de los Indios al Ataque, el establishment de la Patagonia y un sector de la política partidaria argentina se indignan hasta lo inimaginable por la toma de tierras en el sur por parte de las comunidades indígenas. Esos mismos sectores nada dicen, por ejemplo, del establecimiento territorial de Joe Lewis, de Benetton o del flamante vecino el emir qatarí, y ahora tomen nota, Tamim bin Ahmad al-Thani, no sé si se dirá así, pero bueno. Este emir compró durante la presidencia de Mauricio Macri 28.000 hectáreas en Río Negro. Entre los tres poseen muchas más tierras que las que reclaman los pueblos originarios. Sobre el conflicto que involucra desde hace unos días a las organizaciones indígenas, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, sostuvo que en la Patagonia, desde la conquista del desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto. Exactamente, ese es el tema, el territorio. Está próxima a vencerse la ley 26.160, que es una norma nacional del año 2006 que declara la emergencia para la posesión de tierras de indígenas y prohíbe su desalojo. La ley disponía de un relevamiento de estas poblaciones, pero a pesar de dos prórrogas en el tiempo, el Estado solo censó a la mitad de esas comunidades. Y casualmente, cuando se estudia la posibilidad de una nueva prórroga, comienza el ataque a las comunidades originarias. ¿Habrá alguien que no quiere que se extienda ese plazo y que el Estado haga lo que tendría que haber hecho hace 15 años, como lo indicaba la ley? Laura Kropf es doctora en antropología e investigadora del CONICET y lleva 20 años investigando la historia y las formas de organización del pueblo mapuche. El Ministerio de Seguridad, en una decisión inédita para la historia argentina, decidió convocarla en 2020 para que aporte su perspectiva en el marco de la elaboración de un nuevo protocolo de actuación frente a los conflictos por la propiedad de la tierra en el norte de la Patagonia. Es indispensable prestar mucha atención al análisis que nos propone la doctora Kropf. Cuando hablamos de pueblos originarios, de lo que estamos hablando es de pueblos preexistentes. ¿Qué significa que son pueblos preexistentes? Significa que son pueblos que eran soberanos en sus territorios antes de que el Estado Nacional se constituyera como tal. En el caso de la Patagonia, esos pueblos mantuvieron esa soberanía hasta fines del siglo XIX y fue el Estado Nacional y no la colonia la que ocupó esos territorios. Es esa situación de preexistencia la que les da derechos específicos a estos pueblos frente a otros ciudadanos de la nación. Son sujetos de derechos específicos debido a esa preexistencia. En el caso de la Patagonia, el Estado argentino a fines del siglo XIX incorporó esos territorios despojando a esos pueblos de esa soberanía a partir de tres operaciones. Vamos entonces a las tres operaciones llevadas adelante por el Estado argentino para hacerse de estos vastos territorios. La primera operación fue construir un estereotipo en el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la nación, la propiedad privada. A partir de ese momento se empezó a hablar de bárbaros cuya forma de vida debía desaparecer para asimilarse a la civilización. Desaparecer significa que su única posibilidad de integrarse a la nación era abandonar su identidad, abandonar su idioma, abandonar su forma de vida y sobre todo abandonar sus tierras. Esa es construcción estereotipada, no responde a la realidad de convivencia que tuvieron durante dos siglos los pueblos hispano-criollos con las comunidades indígenas que estaban en la frontera, entre los cuales se habían firmado pactos, se habían firmado acuerdos, se habían firmado tratados que fueron totalmente pasados por alto a fines del siglo XIX. En la conquista militar. La segunda operación fue la violencia abierta hacia esos pueblos por ser lo que son, por vivir como vive. No fue una guerra entre dos ejércitos la conquista militar de la Patagonia. Nadie recuerda una sola batalla. Si no, díganme, ¿qué batalla se recuerda de ese proceso? Lo que hubo fueron razias sobre poblaciones, deportaciones masivas por cientos de kilómetros a pie que incluyeron tortura física y psicológica, muertes en el camino, concentración en campos de concentración de duración variable a lo largo de la línea de Fortines, A partir de esos campos de concentración se generó la distribución de personas, desmembrando familias y comunidades. Los hombres fueron incorporados para el trabajo en el ejército, en los ingenios, en la vendimia, y las mujeres y niños, que constituían la mayor cantidad de esa población, fueron incorporados para el trabajo doméstico en condiciones de cuasi esclavitud. A los niños, no está de más decir, se les borraron sus identidades, se les cambiaron sus nombres y se les borró su historia. Esa fue la segunda operación del Estado, la violencia abierta. Seguimos con la doctora en antropología Laura Kropf, que nos cuenta ahora la tercera operación desarrollada por el Estado argentino para quedarse con las tierras de las comunidades originarias. La tercera operación fue el silenciamiento, que es el motivo por el cual seguramente ustedes no escucharon nunca que estos campos de concentración existieron o no me creen del todo. Pero les puedo asegurar que eso está documentado por el trabajo de archivo que hemos hecho en los archivos que el propio Estado tiene y que hemos complementado con la memoria que tienen las comunidades sobre estos procesos. Ayer silenciamiento, hoy mentira o tergiversación de los hechos. La televisión puede en cualquier momento decir que los mapuches son violentos y 30 segundos después, para deslegitimar el reclamo por esas tierras, poner en duda que sean pueblos originarios y denominarlos pseudo-mapuches. El Estado argentino consideró su dominio territorial sobre la base de un profundo daño a los pueblos preexistentes. Y ese daño es físico y psicológico, pero también es político, es social, es económico y es cultural, porque es el ataque a una forma de vida. En base a esa lógica de ciudadanos deseables y colectivos sociales que no lo eran, se distribuyó la tierra, privilegiando la concentración de grandes capitales nacionales, fundamentalmente de familias patricias de Buenos Aires, y también de capitales extranjeros, por ejemplo, la Compañía de Tierras del Sur, que era de capitales ingleses, que hoy fue comprada por Benetton, ¿no? Además, se facilitó el acceso a la propiedad de la tierra de descendientes de inmigrantes europeos y de sirio-libaneses, dificultando el acceso de los pobladores indígenas y, por lo tanto, provocando su desplazamiento hacia las ciudades de la región. Es decir, que hoy los pueblos indígenas son los que alimentan los cordones de pobreza de todas las ciudades en Nor Patagonia. La exposición que estamos escuchando, de la doctora Kropf, tuvo lugar en la ciudad de Tucumán en el marco de la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior. Los estereotipos construidos continúan vigentes en el sentido común y en la práctica de muchos organismos públicos. Se usan para legitimar como una lógica que estructura diagnósticos que luego habilitan la violencia abierta contra estos pueblos. La política pública, cualquier política pública hacia los pueblos originarios o que los considere como parte de sus efectos, debe construirse sobre la base de asumir la responsabilidad del Estado por el daño producido a estos pueblos. Debe, por lo tanto, orientarse hacia la reparación. La reparación en el largo plazo, en el mediano plazo y también en el corto plazo, ¿no? En la dimensión coyuntural. Se incendia el centro de informes turísticos de El Bolsón y sin prueba alguna se acusa a los mapuches. Se incendia el edificio de Vialidad Río Negrina y sin prueba alguna se acusa a los mapuches. Se incendia el club andino Piltriquitrón y sin prueba alguna se acusa a los mapuches. Son terroristas, dicen. Es la RAM, aseguran. Hoy en día tenemos comunidades que siguen estando en una situación precaria de tenencia a la tierra, muchas. El desplazamiento a las ciudades y el engrosamiento de los cordones de pobreza continúa. Y además se producen, por lo tanto, ocupaciones de hecho, basadas en necesidades y en reivindicaciones. Lo que tenemos acá es una tensión estructural que genera conflictos que se van a expresar siempre hasta que no resolvamos esa tensión estructural. Algunos se van a expresar por vía más dialogada y otros se van a expresar de maneras más hostiles. Y esto es así porque esta responsabilidad histórica del Estado no se ha cumplido. La comunidad mapuche tiene un canto, Chemu Ama, de Karen Huenul, que habla sobre la represión a su pueblo. El video en YouTube comienza con balazos. A cada disparo, la cara de un joven asesinado. Alex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, y bien podrían estar allí también Camilo Catrillanca o Rafael Nahuel. Allí nos dicen: Laielun, laielun, laielun, yuen topuñen, laielun. Malas noticias trae el viento. Muerto, muerto está mi hijo. Asesino, asesino este invasor cabeza de carancho. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito, maldito, asesino, asesino. Mi hijo defendió nuestra tierra. Por eso está muerto. En las redes hay muchos que se preguntan si en el sur nosotros no tenemos a nuestros propios palestinos. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bueno, vamos a esta sana costumbre que tenemos en Desde la Gente. Sí, señor, sana costumbre. De buscar información que publican otros medios cooperativos o relacionados con medios cooperativos. Y que, por supuesto, no sale y no la vas a poder leer en ningún medio de los llamados hegemónicos. Exactamente, que solo aparecen en medios cooperativos. Igualmente, toda esta introducción, y después digo que lo primero que tengo no es de un medio cooperativo, sino que es del Boletín Oficial. ¿Pero por qué? Porque es una información muy importante para todas aquellas empresas recuperadas que se cooperativizaron para después seguir funcionando. Así que, si hay allí escuchando a alguien que esté en esta situación, vaya buscando un papel y una lapicera porque hay información importante. Porque hace unas semanas, hasta fines de septiembre más o menos, hablamos de la implementación del programa Redeco, que, recordamos, tiene como objetivo la asistencia económica a empresas recuperadas que trabajen en forma cooperativa con el fin de reactivar su capacidad productiva. Recordamos que con este fin el gobierno va a destinar 500 millones en la materialización del programa. Pero bueno, ¿qué pasó? Según informó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el Boletín Oficial, el lapso para inscribirse se extendió, no mucho, pero hay una semana más, se corre hasta el 5 de noviembre. Entonces, bueno, vayan corriendo, agarren la lapicera, el papel, anoten hasta el 5 de noviembre. En la resolución que anuncia la extensión también se explica el motivo que tomaron para extenderlo. Un periodo temporal más amplio para obtener la documentación requerida por las bases y condiciones del programa. Y en este sentido, la resolución aclara que el programa está destinado a personas jurídicas muy específicas y habitualmente marginadas que no poseen práctica en los procedimientos correspondientes a este tipo de convocatorias. Para quienes no conozcan los detalles y estén interesados, interesadas, basta con tipear en cualquier buscador lo siguiente, y ahí es donde viene el papel y la lapicera útil. Hay que escribir en un buscador resolución 112/2021 Redeco. Y ahí aparece la información. Reitero, en un buscador se tipea resolución 112/2021 Redeco. Y ahí va a aparecer toda la información. Yo estoy con el telefonito, con la pantalla. No tengo una noticia, sino vamos a hablar de un medio que queremos dar a conocer, otro de los tantos medios digitales cooperativos que surgieron antes de la pandemia, pero que terminaron de explotar después de los aislamientos preventivos. Este medio es de Mar del Plata y lleva por nombre Qué Digital. A la hora de presentarse, ellos y ellas afirman: la redacción es el núcleo de gran parte de los proyectos periodísticos desde donde se construye día a día un medio, en sus aspectos editoriales y colectivos. Por esa razón, La Redacción es el nombre de esta cooperativa de trabajo que surgió el 1 de octubre de 2014 con el desafío de poner en marcha un medio autogestionado de manera independiente y responsable por parte de los propios periodistas. El medio, dijimos, se llama Qué Digital. En su carta de presentación agregan: así, de las cenizas de medios vaciados por la avaricia empresarial y la pasividad estatal, nació un medio nativo digital que a lo largo de sus 7 años de vida asumió el desafío de ofrecer una nueva agenda al día a día de Mar del Plata. Una agenda atravesada exclusivamente por el interés periodístico con un enfoque social. Además, dicen desde Qué Digital que quienes hacemos y administramos este medio cooperativo somos conscientes de lo difícil que resulta llevar adelante proyectos mediáticos con una perspectiva autogestionaria y cooperativa y alejado de los condicionamientos externos, de los intereses ajenos y las lógicas empresariales. Pero lo hacemos, dicen, confiando en que no hay mejor periodismo que aquel que se realiza con libertad y sin más ataduras que las que impone la ética de la profesión. Entrando al sitio, vemos que hay noticias divididas en sociedad, política, policiales, deportes, judiciales, COVID-19 y cultura. Queda entonces presentado el sitio Qué Digital. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Más o menos a esta hora, siempre en Desde la Gente, aparece nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, y todas nos ponemos expectantes cuando preguntamos ¿cuál es el tema de hoy? Ana, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Daniel. Buen día a todos y todas nuestras oyentes. Bueno, el tema de hoy no es estrictamente un tema de hoy, sino que es un tema de siempre o de hace mucho. Algo así como postales coloniales y neocoloniales. En principio me parece que hay novedades en Argentina en términos de patio trasero de los Estados Unidos, si tomamos en cuenta que en los últimos días Mark Stanley presentó su pliego para ser el nuevo embajador de los Estados Unidos por la administración de Biden en la Argentina, y allí dio varias definiciones que me parece que son relevantes y de las que también tenemos que tomar nota. Por un lado, hizo referencia a la crisis económica argentina y tuvo algunas expresiones un poco destempladas sobre la deuda y la necesidad de que la Argentina haga un plan macroeconómico sustentable. Y fue bastante puntual en referirse a que los líderes en Argentina debían hacerlo, lo que hizo circular nuevamente la idea de que los Estados Unidos y el FMI, dos caras de la misma moneda, estarían buscando acuerdos de los sectores oficialistas y de la oposición para encarar las medidas, las políticas económicas necesarias para hacer frente a las deudas. Decía que me parece que fueron algunas declaraciones destempladas porque hicieron caso omiso de lo que ya es por todos conocido, la excepcionalidad que tuvo esta toma de deuda, la irregularidad en términos de los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional de esa toma de deuda, el hecho de que buena parte de las divisas tuvieron que ver con acelerar procesos de fuga y una larga lista de etcétera. Digo, a diferencia de la deuda que discutió Néstor Kirchner, de quien esta semana se cumplió un nuevo aniversario de el pasaje a la inmortalidad, como preferimos decir, porque muerte es un poco terminante. Decía, en aquella deuda que Néstor Kirchner tuvo que defender, si bien también tenía un origen muy polémico, esa polemicidad, ese origen, estaba más lejos, porque había que remontarse desde el gobierno posterior al gobierno peronista, y en algunos casos, aunque fueran más recientes, se trataba de acuerdos que se habían realizado, por ejemplo, en el contexto de la última dictadura cívico-militar. En este caso es distinto. De esto, hace 5 minutos que la Argentina tomó la deuda récord en condiciones en las que era claro que no podía pagar, que además yo insisto en recordar, hubo una movilización popular muy relevante llamando la atención sobre este punto, y en ese momento los líderes principales de la oposición de ese momento se manifestaron en contra de la toma de esa deuda. Es decir, no es un misterio. No lo era entonces y no lo es ahora. Sin embargo, las declaraciones del nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina hicieron caso omiso de eso. El otro señalamiento inquietante tiene que ver con hacer notar que la Argentina aún no se ha declarado en contra de la violación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que por supuesto tiene que ver con la política de injerencia de los Estados Unidos en la región. Por un lado, porque podríamos hablar de otros casos de violación de derechos humanos, sin embargo, la construcción de esos enemigos sabemos que tiene que ver con la agenda del Departamento de Estado. Esa agenda, sin duda, lleva adelante por la OEA, que es donde también refrendó discursivamente el nuevo embajador estos pedidos. Estas imágenes, digamos, de un neocolonialismo norteamericano para la región se combinan muy bien con lo que habíamos sabido la semana previa de una reunión de Patricia Bullrich con la administración saliente de la Embajada de Estados Unidos, en particular con su sección de negocios, mostrando, como sabemos, una relación muy, muy asidua, muy relevante entre los sectores de la oposición y la embajada. Pero bueno, recordar, también hay parte del Frente de Todos que tiene una relación muy aceitada con la embajada, en particular la figura de Gustavo Vélez, aunque no es la única, que también tiene muchos vasos comunicantes entonces con estas posiciones, que sin duda entran en tensión con otros sectores del Frente. Ahora, sin duda, este nombramiento y sobre todo las cartas que trae en este sentido de presionar a la Argentina con la agenda de la OEA y presionar a la Argentina con un acuerdo con el FMI en los términos de un clásico plan de ajuste, nos habla de un marco neocolonial que va a traer, sin dudas, y está trayendo tensiones al interior del Frente de Todos, que se manifiestan en distintas expresiones públicas vinculadas sobre todo al tema de la deuda. Ahora, esto se articula muy bien, me parece, con otra figura colonial que está circulando estos días, de otra colonialidad, con la colonialidad hispana, si se quiere, o de la conquista, vinculada a esta nueva campaña de estigmatización del pueblo mapuche en relación a una serie de acontecimientos que están ocurriendo en el sur. Más allá de que no puedo honestamente dar precisiones sobre estos acontecimientos porque no es mi labor, no es mi expertise, sin duda la construcción de un enemigo terrorista está muy fuera de la escala de los hechos concretos que allí se relatan, y me parece que se articula más bien, se conjuga más bien con esta necesidad renovada de construir un enemigo interno, de construir cierta sensación de amenaza en algunos sectores seducidos por propuestas de restauración del orden, etcétera. Pero que se monta en memorias que también tenemos que repensar críticamente, construidas a partir de la conquista y luego de la mal denominada conquista del desierto. La falta de discusión, me parece, del carácter también plurinacional de estas tierras que albergan distintos pueblos con distintas memorias es un asunto pendiente que estos hechos obligan a reflexionar. Allí también se notan tensiones al interior del Frente de Todos, quizás corporizadas con la figura, por un lado, de Sergio Berni y por otro lado de Aníbal Fernández, discutiendo cuál es la estrategia más adecuada para llevar adelante el tratamiento de lo que está ocurriendo en el sur. Y sin dudas, hay que decirlo, es inquietante, es preocupante que dentro de un espacio nacional popular aparezca la voz de un Sergio Berni que no duda en hablar de terrorismo. En un sentido, y con esto me gustaría terminar, que conecta muy bien con el otro colonialismo del que hablábamos antes, porque quienes hace décadas nos dicen qué hacer y cómo hacer frente al terrorismo son los Estados Unidos de América, tienen una larga experticia en hacerlo, nos ofrecen incluso sus medios y sus expertos para realizar estas tareas. Y para que nos quede todavía más clara la operación en la construcción del diagnóstico del terrorismo del sur, se lo vincula muy rápidamente a la FARC de Colombia. Eso me parece que configura una tormenta perfecta para modos de intervencionismo que se han registrado y se registran en otras geografías en la Argentina, como en la Triple Frontera. Y me parece que nuevamente debemos estar alerta frente a estos modos de ensamblaje de estas piezas que constituyen un discurso tan cerrado, porque lo que se trata en general es de tierras, de riquezas, de recursos, que son lo que finalmente está en juego debajo de toda la agitación discursiva. Así que seguiremos atentos y atentas a estas postales coloniales y neocoloniales, esperando también que se alcen algunas voces de protesta. Por lo pronto las seguimos la semana que viene, veremos cómo continúa la cosa. Gracias, Ana. Con lo que proponen propios y ajenos queda clarísimo que la batalla cultural sigue siendo indispensable. Así que con ella seguiremos el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Atención a esta presentación. El próximo martes a las 6 de la tarde, presencial en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, se va a presentar el mapa interactivo del cooperativismo cultural. Es un mapa federal de cooperativas culturales en formato digital que incluye la información relevada de más de 1.600 organizaciones, porque quienes lo van a presentar dicen es tiempo de visibilizar el cooperativismo cultural y construir datos y herramientas para caracterizar al sector y promover la sinergia entre las cooperativas de las industrias culturales, la artesanía y los espacios culturales en nuestro país. Martes 2 de noviembre, 18 horas, en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, esto es Avenida Corrientes 1543. Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ácido clorhidrato, mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico. Alimentación se llama este tema que León Gieco presentó hace pocos días. Según contó el músico, un día me encontré buscando una lupa para poder leer los ingredientes en la etiqueta de algo que había comprado. Y cuando empecé a leer, aparecieron elementos conocidos y también denominaciones rarísimas, que por su estructura hasta tenían un sentido rítmico. De ahí surgió la idea de empezar a anotarlas, agruparlas y, obviamente, con el tiempo, buscar su significado. Y vaya si tiene sentido este, él dice que es un rap trap alimenticio divertido y problemático. Grasas saturadas, monoinsaturadas, polisaturadas, grasas trans, grasas totales. Ya no gracias totales, sino grasas totales de cierre. Oportuno lanzamiento de un tema en momentos en que, después de un año y medio de estar cajoneado en la Cámara de Diputados, tras su media sanción en el Senado y tras un primer fracaso para debatirla en la Cámara de Diputados hace dos semanas, finalmente la ley de etiquetado frontal se aprobó. 200 votos afirmativos, 22 negativos, 16 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Luego de una sesión de 11 horas, la Cámara de Diputados sancionó por gran mayoría el proyecto de etiquetado frontal de alimentos, que busca promover una alimentación más saludable a través de etiquetas informativas en los alimentos procesados y ultraprocesados que contengan exceso de ingredientes nocivos para la salud, como son el sodio, azúcares y conservantes. Abajo, recién cuando comíamos, había chocotorta, había unos postres de maracuyá hermosos, riquísimos, pero con alto contenido de azúcar. Diputado José Luis Patiño, del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, regulémonos nosotros y no le querramos marcar la vida a las personas. Muchas gracias, señor presidente. La iniciativa, que ya contaba con media sanción en el Senado desde octubre del 2020, fue aprobada con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Tanto las abstenciones como los votos negativos provinieron de los partidos opositores: el PRO, Cambiemos, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. 20 de los 22 votos contra la ley de etiquetado fueron del PRO. De 9 diputados de Horacio Rodríguez Larreta, 7 votaron en contra y 2 se abstuvieron. O sea, ninguno de los diputados del PRO de la Ciudad de Buenos Aires votó a favor. Seguimos en otra galaxia, votando leyes imperfectas, votando leyes para pocos y no cuidando nuestro futuro. Diputada Ingrid Jeter, del PRO de Corrientes. Y quiero cerrar con una pregunta. ¿Los choripanes que se repartieron hoy afuera o que se reparten en la campaña van a tener el octógono? Muchas gracias. Desde UNICEF, Argentina, celebraron la sanción de la ley de etiquetado frontal, que calificaron como un paso clave para conocer y elegir qué comemos, proteger a niños y niñas de la publicidad, promover entornos escolares saludables y cuidar la salud. Lo mismo, en otras palabras, para que dejemos de comer caca o al menos saber que la estamos comiendo. Mi primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogur es petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda. McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Caca en la cabeza, Sofía Viola. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita, ya sufrió y le comen la mollega. Su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. No esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. ¿Qué tan rico será un humano en bandeja? Rostizado, quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana, cuando amanezca, me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras desde la gente que mi padre Martín Fierro puso el viento. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cuando tenga la tierra, lo tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. Política y sociedad, Ana Grondona. Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Locución, José María Esquinoca. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Producción, Ernesto Horvath y Daniel Varenga. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida. Desde la gente. Desde la gente. Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Cantaré. Arrancamos la segunda hora del programa escuchando a Ricardo Mollo y su versión de Cuando tenga la tierra, de Daniel Toro. Cuando tengamos la tierra, dicen los campesinos y campesinas de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, seguramente vamos a estar más cerca de tener una vida digna. ¿Por qué? Porque seguramente el día que eso suceda será porque se aprobó la Ley de Acceso a la Tierra que vienen reclamando hace años y que el gobierno se comprometió a impulsar en el Congreso, pero que todavía no lo hizo. Leemos en el sitio de la revista cooperativa MU. El lunes, la UTT volvió al Congreso e inició otra serie de acampes para exigir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. Hace un mes habían acampado durante dos días, pero el texto de la ley sigue sin ser tratado. Este lunes iniciaron la primera de las cuatro jornadas con una huerta urbana, 10.000 kilos de verduras, charlas y un bloqueo con un verdurazo en las instalaciones de Bayer Monsanto en Zárate. Fueron unas 150 mujeres campesinas que con la consigna Queremos Agroecología y en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres de la organización realizaron un bloqueo a la planta de Bayer Monsanto en Zárate como otra forma de reclamo por la ley. ¿Y qué tiene que ver esta empresa con la ley que reclama la UTT? Digamos que mucho. Así lo entiende Nélida Almeida, una de las mujeres campesinas referentes de la UTT, que nos dio su testimonio desde el micro en el que volvían de Zárate a Plaza de los Dos Congresos. Hoy por la mañana estuvimos realizando una marcha y un bloqueo a la empresa Bayer Monsanto, ubicada en Zárate, denunciando públicamente que es mentira que empresas como Bayer, Syngenta, Monsanto, DuPont están al servicio de la producción de alimentos, porque estas empresas no alimentan al pueblo, hacen todo lo contrario, especulan sobre los alimentos y nos endeudan a las trabajadoras de la tierra que venimos produciendo más del 60% de los alimentos que consumimos. vivimos en el país y que las mujeres no tenemos tierra. Nosotras creemos que para que realmente se sienten las bases de una soberanía alimentaria, las mujeres tenemos que tener tierra para poder producir y tener incidencia sobre el modelo de producción. ¿Qué producir y cómo queremos hacerlo? Por eso queremos decirle basta a esta empresa Monsanto, por eso vinimos hoy a hacerle un bloqueo y a demostrarle que sí se puede producir de otra manera, que las mujeres venimos haciendo agroecología de generación en generación y que creemos que para que el pueblo realmente coma y pueda seguir comiendo alimentos sanos a un precio justo, la agroecología tiene que ser una política de Estado para que esto se pueda seguir fomentando y que las mujeres tenemos que tener acceso a la tierra para seguir fomentando la agroecología y para cambiar el modelo de producción por uno que sea más integral y piense en el productor, en el consumidor y en la naturaleza. La ley de acceso a la tierra que reclaman las campesinas y campesinos de la UTT no es una reforma agraria, ni mucho menos. Se trata de un proyecto modesto que plantea la creación de una especie de procrear rural para los trabajadores de la agricultura familiar que les permita comprar la tierra que trabajan. Según los datos de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, el 87% de las familias de agricultores tienen que arrendar, o sea, alquilar las tierras en las que trabajan y producen porque no pueden comprar una parcela propia. Esta situación que los afecta como trabajadores, además, tiene consecuencias directas sobre toda la población, porque no hace otra cosa que encarecer los precios de los alimentos. Estuvimos en el acampe de la Plaza de los Dos Congresos y hablábamos con Juan Pablo de la Vila, secretario de Comercialización y referente nacional de la UTT, una organización que nuclea a más de 20.000 familias campesinas en todo el país. Juan Pablo nos cuenta cuál es el reclamo de los y las campesinas. Bueno, ahora estamos en Congreso, hoy en el tercer día de acampe consecutivo, estamos hasta mañana jueves, otra vez reclamando por el avance de la ley de acceso a la tierra, que presentamos hace muchos años, que básicamente lo que proponemos es que la familia trabajadora de la tierra, la familia campesina que arrienda la tierra para producir alimentos, pueda acceder a un crédito y en vez de pagar todos los meses el alquiler, pueda pagar el crédito hasta que termine de pagar la tierra y en ella poder construir una vivienda digna, poder desarrollar la actividad, poder mejorar incluso la actividad en términos de agroecología. La agroecología nos sirve para descalzar a la producción del dólar, bajar los costos de producción y que la tierra propia, que además de ser un derecho, es una necesidad para el conjunto entero de la sociedad. Nosotros proponemos la tierra para los campesinos y campesinas, un formato de colonias agroecológicas, de abastecimiento urbano, de producción local y la agroecología como herramienta productiva, financiar la agroecología, una línea de crédito para las cooperativas, para las pymes, para la agricultura familiar, para capital de trabajo y después la creación de más y nuevas estrategias de comercialización que permitan achicar un poco la cadena de intermediación. A lo largo de 4 jornadas de acampe, la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, intentó hacer visible el reclamo por una ley de acceso a la tierra y, como se decía en la crónica de la revista MU, hacer visible ese alimento que muchas veces está en la góndola, pero que no se hace en la góndola. Hay hombres y mujeres y su trabajo que están detrás de cada uno de esos productos. Desde la industria agroexportadora se dice que las propuestas como las de la UTT son inviables y que en verdad son propuestas utópicas. Juan Pablo de la Vila, referente nacional de la UTT, dice lo suyo. Está demostrado, lo venimos diciendo hace años. Nosotros somos los que producimos los alimentos. El otro campo, el campo concentrado, es el que exporta, el que produce commodities o produce grandes lotes de feedlot, la verdura, la fruta, la carne, el pollo, los huevos, los lácteos, los producimos nosotros. El campo que alimenta, las cooperativas, las pymes, la agricultura familiar. Y no tenemos tierra, no tenemos acceso a líneas de crédito, no tenemos acceso a líneas de crédito para capital de trabajo. No podemos comprar leche para fabricar más queso. Se va concentrando la economía, cada vez hay menos actores en la producción y cada vez hay menos actores en la comercialización. Entonces salen a desmentir algo que no solo está demostrado, sino que es como fue siempre. La verdura históricamente se produjo sin agrotóxicos. Nunca necesitábamos 2 litros de Furadán para producir lechuga. Hay una batería de insumos de fungicidas, de plaguicidas, de fertilizantes químicos que fueron introduciendo en el sector en los últimos 30, 40 años que no eran necesarios y no son necesarios, y está demostrado en las más de 600 hectáreas de producción agroecológica en la UTT, está demostrado también en experiencia en la producción de carne, en la producción de grano, en experiencias extensivas. La discusión es por el modelo. Hay que recordar que el proyecto de ley de acceso a la tierra fue presentado por tercera vez en octubre del año pasado. Ya había sido llevado al Congreso Nacional durante la gestión de Macri, primero en 2016 y después en 2018, sin grandes expectativas de lograr su aprobación, claro. Pero la UTT lo hizo como parte de la necesidad de instalar el problema de acceso a la tierra en la agenda pública. Con el cambio de gobierno y ante la creciente preocupación por la suba del precio de los alimentos, la propuesta consiguió el respaldo de Alberto Fernández. El presidente recibió en febrero de 2020 a una delegación de la llamada Mesa Agroalimentaria Nacional, integrada por la UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas, y les expresó su apoyo al proyecto. Sin embargo, aquel impulso inicial se fue perdiendo y hoy el proyecto aún no tiene ni siquiera dictamen, el paso imprescindible para ser llevado al debate al Pleno de la Cámara. Si después de las elecciones legislativas cambia desfavorablemente la conformación del Congreso, la posibilidad de que se sancione la ley puede llegar a esfumarse. Soy de Escobar, mi nombre es Nelson. Venimos acá a Congreso a reclamar un derecho y sobre la ley de acceso a la tierra. Venimos con plantas directo del productor a precio justo. En realidad nosotros pagamos los alquileres muy altos. Por lo menos ahí en mi zona, donde estoy, en zona norte en Escobar, se paga 40.000 por media hectárea. Y eso no es justo para nosotros. Por eso reclamamos nosotros sobre la ley de acceso a la tierra. No nos alcanza media hectárea. Necesitamos nosotros unos 2-3 hectáreas por familia y el alquiler a nosotros nos mata, no nos sirve. No solo el alquiler, pagamos la luz y lo que es alquiler la luz nos mata. No nos sirve para un productor. Acá en Argentina en realidad sobran tierras, tendría que serlo por lo menos a créditos blandos para el productor. El proyecto de ley propone crear una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Y por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir, que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos. Yo soy Leticia Gaspar, productora de la zona hortícola La Plata. Y venimos acá a la CAMPE por tercer día, estamos hasta mañana jueves, para que avance la ley de proyecto de ley de acceso a la tierra, que consiste en otorgar créditos blandos para que nosotros, en vez de pagar alquileres altísimos, podamos pagar mes a mes en nuestra propia tierra. Y allá en La Plata, estos últimos meses, estuvo devastado lo que es la situación de la verdura, porque nos estuvieron pagando hasta 50 pesos, 30 pesos el cajón de crespa, lechuga, acelga. Entonces, por eso, una forma de visibilizar nuestro problema, venimos acá a hacer un feriazo con precios populares para que el pueblo pueda acceder también a verduras sanas y saludables a un precio justo. Y es cada vez más complicada la situación del tema del dólar, porque nosotros en el sistema que nos enseñan a producir es de todo por el dólar, porque las semillas, los insumos, todo están a precio dólar, y como aumenta eso, la inflación y eso, cada vez nos cuesta más producir y es más difícil la situación. La verdad que se nos está complicando cada vez más, por eso mismo impulsamos más la ley de acceso a la tierra, porque ahí ya sería otro mecanismo de producción, ya podríamos nosotros mismos traer nuestra verdura, comercializar directamente, ya sería otra la dinámica. Ahora en el sistema que estamos produciendo, cada vez se va haciendo más difícil. Para la asignación de los créditos, la ley propone un sistema de puntaje que otorgue prioridad a mujeres solteras con hijos, así como a los jóvenes, a quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y a quienes residan dentro del mismo municipio donde estén ubicadas las tierras a adquirir. Soy Cristian Andorno, soy del grupo de tamberos de San Vicente. Y nosotros hoy está bastante complicado. yo alquilo campo, alquilo un pedazo de campo, pero bueno, los alquileres están carísimos hoy en día. Y mirá, se paga a razón de kilo novillo. Nosotros pagamos 70 kilos novillo por hectárea. En la zona que estamos nosotros son zonas de 0,80 vacas por hectárea, digamos, no llega una vaca por hectárea, son campos relativamente bajos. Y el alquiler que pagamos es caro, digamos, y no llegamos nunca a cubrir, digamos, todos los gastos. Siempre estamos en un tira y afloje. Lo que hacemos nosotros tiene un intermediario que a nosotros nos tira siempre el producto abajo y por eso nos cuesta producir, nos cuesta mantener la vaca, porque la comida es cara hoy en día para mantener un animal. El maíz es carísimo, que es la materia principal para producir alimento, para la vaca, para el chancho, para todo en el campo. Y hoy para nosotros es medio inalcanzable. Nosotros estamos reclamando más que nada que salga la ley de acceso a la tierra, para nosotros contar con nuestra propia tierra para producirla, porque nosotros lo que queremos es producir el alimento, un alimento sano más que nada, y no queremos que nos regalen nada, pero queremos créditos blandos para poder armarnos de un pedazo de tierra, para poder contar con nuestro propio pedazo de tierra, pagarlo obviamente, pero bueno, contar con nuestra tierra, porque el alquiler hoy en día es carísimo para producir. ¡Campesino! Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. ¡Cantaré! Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Tenés crédito móvil? Entonces tenés Modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en crédito móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la Gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Lo dijimos al inicio del programa, Mariana Anzorena está de vacaciones, pero responsable como es, nos dejó la columna de géneros para el día de hoy. Usted está ingresando en Visión de Géneros, un espacio de entrevistas, reflexión, información con perspectiva de géneros. En Desde la Gente, Visión de Géneros. Hola, qué suerte encontrarnos. ¿Cómo estás? Nosotras contentas, emocionadas, porque a través de este libro colectivo venimos a hacerte una invitación. Queremos invitarte a que nos conozcas. Mira, somos más de 200 mujeres que protagonizamos ese poderoso proceso histórico que vivió nuestro país en los 70. Militantes, presas políticas, que en la cárcel de Devoto construimos un entramado de amor, respeto, diversidad, memoria, compromiso que en libertad supimos mantener. ¿Qué les pareció esta invitación? Muy tentadora, ¿o no? Y yo les puedo asegurar que la experiencia vale la pena. ¿Y por qué hablo de experiencia? Porque es eso. Es un libro web. Nosotras en libertad. Es una experiencia que es sonora, que es visual, que está llena de recursos, con un diseño muy atractivo, moderno y ágil, que invita realmente a recorrerlo de punta a punta. Se presentó hace unos días en Tecnópolis y nosotras fuimos a buscar a una de sus autoras, a Nieves Canje, que además es docente, es psicóloga, es sobreviviente del centro clandestino Vesubio y forma parte de la colectiva de expresas políticas. ¿Cómo surge la idea de este libro? Se lo preguntamos a Nieves. Nosotros somos un grupo formado por expresas políticas. Armamos un grupo que es la colectiva. Que está integrado por expresas políticas, digamos que transcurrimos algunos meses, años o demás, desde el año 74 a 1983 en la cárcel de Devoto, y bueno, algunas luego de Devoto fueron llevadas a Ezeiza. Este libro tiene algunos antecedentes. Hay un libro primero que se llama Nosotras Presas Políticas, donde también hay relatos de las compañeras durante el periodo transcurrido en la cárcel. Luego hubo varios encuentros y el más importante fue el del año 2019, donde nos juntamos todas en el Bauen y seguimos manteniendo y alimentando estos lazos fraternos, solidarios, de respeto, bueno, que nos unieron siempre a pesar de las diferencias o de las diferentes organizaciones de las que veníamos. Y bueno, un grupo de compañeras decidió armar este libro, entonces fuimos a cada una escribiendo los relatos, y bueno, otro grupo de compañeras decidieron, digamos, hacer como comisiones para poder organizarlo, diagramarlo, bueno, plasmarlo en un libro. Nosotras en Libertad es un libro web. Está gestado durante el aislamiento que impuso la pandemia y que reúne testimonios, fotos, videos de 200 autoras y expresas políticas que narran en primera persona sus vidas en libertad. ¿Qué mejor que Nieves Canje, docente, psicóloga, sobreviviente del centro clandestino Vesubio y que forma parte de la colectiva de expresas políticas, que ella misma nos haga un recorrido por esta experiencia, por este libro web? Se armaron una especie de comisiones donde un grupo de compañeras ayudaba a aquellas que por ahí necesitábamos o corregían con mucho respeto la forma, la gramática o los errores ortográficos, etcétera. Otro grupo que se ocupó de lo audiovisual, otras que se dedicaron a armar el contexto histórico-político, y bueno, y otro grupo también que llamamos Monedero, que es el que se encargó de juntar el dinero para poder armar esto, porque también nos tuvieron que acompañar diseñadores, diagramadores, etcétera, para poder llevarlo adelante. Este grupo Monedero, bueno, juntaba nuestros aportes, los que podía, cada uno aportaba lo que podía, como siempre, y bueno, por suerte lo pudimos financiar entre todas nosotras. Y bueno, el libro recorre como así diferentes historias como por zonas, digamos, ¿no? Hay algunas compañeras que escribieron desde el exterior, otras que escribieron, digamos, más desde la capital general, son las del puerto, otras las bonaerenses, otros que abarcaban la zona del Paraná, otras compañeras de las sierras, del valle, otras en relación a los Andes, a la Pampa, a la Patagonia, y bueno, se fueron escribiendo estas historias. Así también el quiénes somos es otra parte, qué hacemos, y cómo nos juntamos. Bueno, tiene este trayecto el libro. El diseño artístico de la obra fue realizado por un equipo integrado por Laura Chuburu, Mariana Ardanás y Darío Doria, y hay distintas formas de entrar al material. Una puede ser por regiones, como la del puerto, las del Paraná, las de las sierras o la llanura, pero también una denominada del exterior. Mientras que hay otra posibilidad, que es entrar por los nombres de las autoras. Hay distintas formas de recorrer este libro web. Le preguntamos a una de sus autoras, a Nieves Canje, ¿qué quieren que pase con este libro? A nosotras nos gustaría que este libro pudiera circular por muchos lugares, navegar también, como lo hacemos nosotros con nuestras historias, por diferentes espacios, porque bueno, también muestra una forma de organización que nosotros ya la tuvimos en la cárcel. Por ejemplo, teníamos un economato, las familias depositaban las que podían un dinero y con eso se compraban cosas en la proveeduría y bueno, todo lo que podía entrar se repartía para todas las compañeras, las que pudieron aportar, las que no pudieron aportar, si algunas tenían necesidades o tenían que hacer determinado régimen, a esas se les proporcionaba lo que necesitaban. Digo, todo esto para complementar la comida magra y desastrosa que nos daban en la cárcel, ¿no? Y bueno, como decía, nos gustaría que circule y que navegue por muchos lugares, porque bueno, esto que construimos nosotros muestra que se puede, que lo colectivo es lo que logra la transformación y la capacidad para resistir, para seguir luchando, con solidaridad, con respeto, como lo hicimos siempre cuando estuvimos secuestradas, cuando estuvimos en Devoto, siempre teniendo presente que hay un enemigo en común y bueno, como dije antes, no importaba de dónde, de qué organización o de dónde venía cada una, sino bueno, resistir ante esto para, bueno, luchar por un mundo mejor. Muchísimas gracias por invitarme al programa. He visto el otro país descalzo en el aremar, con ojos de curumí preguntándonos por la dignidad. Si el camino elegido por este libro es hacerlo por alguna de estas regiones, la que invita a entrar es una cantora. Hay tres: Teresa Parodi, Verónica Condomí o Marian Farián Gómez. Nos vamos a despedir de esta columna porque hemos recorrido Nosotras en Libertad y vamos a irnos con una canción de una de estas autoras. Hablamos en este caso de Teresa Parodi, que hizo una versión exclusiva de su tema El Otro País para este libro. Quédate, porque desde la gente sigue. Soy Teresa Parodi y compartí para el capítulo Navegando por el Paraná la canción que se llama El Otro País, que escribí hace algunos años, que tiene el clima de la música del litoral, el ritmo de la música del litoral argentino, y que cuenta, habla de ese país profundo que somos y que no siempre aparece en su enorme dimensión, en su profunda dimensión, en las canciones. Me gustó mucho escribir esa canción. Para mí fue muy importante. Creo que es una de las canciones más importantes que he escrito. Y aquí está para compartirla con ustedes. Lo sigo viendo. He visto el otro país. He visto el otro país. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente y vamos al último bloque del programa de hoy con un tema que es central en la agenda política y económica de las últimas semanas. Estamos hablando de la medida del control de precios de casi 1.500 productos por 90 días que dispuso el gobierno. Y obvio, claro, vamos a hablar de inflación, costos y de quién se queda con el excedente. Porque en este tema, cuando hay uno que gana, siempre, pero siempre, hay otro que pierde. En el informe que sigue vamos a hablar con Valentina Castro, economista e integrante del CEPA. El CEPA es el Centro de Economía Política. Y con Martín Burgos, economista y coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. A ambos le preguntamos sobre los pro y los contra del congelamiento de precios. Arrancamos con Valentina Castro. Es una medida que en términos de corto plazo es efectiva y sobre todas las cuestiones es necesaria, pero sin embargo hay una realidad que no se puede ocultar y es que no se puede atender el problema de los precios exclusivamente a partir de un programa de regulación de precios. Es decir, se necesita una batería de medidas y de políticas articuladas en un contexto donde lograr la estabilidad en la microeconomía es igual de importante que lograr la estabilidad en la macroeconomía. La intervención es correcta porque no solo te permite administrar lo que es la variación de precios para el consumidor, sino que también te permite administrar lo que son las transferencias intracapital, es decir, en qué manos se va a quedar ese excedente de valor que se da a partir de la remarcación de precios y cómo se va a repartir ese excedente. Es decir, hay que discutir quién se está quedando con esa rentabilidad, porque hay una realidad que es que los costos de producción no se explican por la variación de precios. Entonces hay una cuestión de que los empresarios lo rotulan como expectativas, ¿no? Pero parece que en la balanza tampoco pesan esas expectativas de los consumidores. Es decir, la carne, por ejemplo, aumentó un 80% en un año y los salarios no crecieron un 80% en un año. Esto da cuenta de que dentro de la estructura propia de la morfología de la cadena de comercialización y de producción hay ganadores y hay perdedores, y los ganadores son los mismos de siempre, que tienen una concentración muy grande y un poder de fuego de remarcar los precios sin ninguna justificación porque quieren y porque pueden. Como cuestión positiva del congelamiento dispuesto por la Secretaría de Comercio, Valentina Castro dice que la medida es efectiva y necesaria, pero en el corto plazo. Pero además pone sobre la mesa la cuestión de quién gana y quién pierde en los procesos inflacionarios. Y esto es interesante porque pone la discusión en otro lugar, no donde la ponen los medios hegemónicos y la oposición, sino en un punto nodal que es la puja distributiva. Que la inflación de septiembre haya superado el 50% anual no es precisamente porque los salarios se incrementaron. Y eso fue lo que empujó la demanda. Más bien, todo lo contrario, como recién decía la economista Valentina Castro del CEPA. Lo que en realidad sucede es que las empresas, y sobre todo las monopólicas y oligopólicas, buscan recomponer sus márgenes de ganancia aprovechando el repunte del consumo, pero principalmente aprovechando su poder en el mercado. De ese modo, o sea, aumentando los precios, buscan recuperar lo perdido durante los 3 años de recesión macrista y durante el año y medio de pandemia. Vamos ahora con las contras que le ve la economista del CEPA, Valentina Castro, al congelamiento de precios. En términos generales podríamos decir que a favor de la medida de congelamientos de precios, uno podría decir que es una medida que a corto plazo puede presentar variaciones en lo que es la remarcación de precios, variaciones que tienden a una desaceleración de la inflación, sobre todo en los productos que entran dentro del programa. Así que en términos generales podríamos decir que es una medida buena, pero sin embargo hay que discutir la continuidad de la medida y que no debe ser exclusivamente el control de precios a partir de un congelamiento de precios, sino que es necesario pensar otras políticas de intervención del mercado que sean articuladas con distintas y diversas áreas del gobierno para no solo discutir en la Secretaría de Comercio, sino extenderlo a las demás áreas que conforman el gabinete, que es sumamente necesario pensar las políticas públicas y las políticas públicas referidas al control de precios en una visión más macro que microeconómica. Vamos ahora con Martín Burgos, economista, magíster en desarrollo económico comparado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, que coincide con Valentina Castro en que estamos frente a una medida necesaria para contener los precios. El no poder haber controlado la inflación, entiende Burgos, fue uno de los temas que afectó la performance del gobierno en las PASO. Ahora bien, como punto negativo de la medida está el tema del desabastecimiento. Escuchemos a Martín Burgos. El desabastecimiento es uno de los riesgos que puede pasar, que obviamente eso también genera zozobra en la población, pero que es una forma también de presión, obviamente, de las empresas. Yo creo que si la cosa está bien llevada, no deberíamos llegar a ese punto. Y también hay que pensarlo en una lógica de un juego, ¿no? De cómo juega el gobierno y las empresas. Y lo importante ahí es que, digamos, la fuerza del gobierno es la fuerza del decreto, la fuerza de las empresas es la posibilidad de desabastecer. Ahí yo creo que en ese juego hay una importante ley que salió hace poco, la ley de abastecimiento, que justamente pauta bien cuáles son los problemas que pudiera considerarse como desabastecimiento y la forma de resolverlo. Eso no es, digamos, fue votado, con lo cual está muy dictaminado lo que tiene que haber, no puede haber lugar a arbitrariedades. Y yo creo que son leyes del estilo de las cuales lo mejor que puede pasar es no usarla. Es un poco como una arma de disuasión, ¿no?, en favor del gobierno y para que las empresas no lleven hasta ese punto el conflicto. Entonces yo creo que dentro de todo ese esquema es importante que haya esa arma porque acomoda un poquito más las cuestiones. Yo creo que de acá a diciembre sería muy importante que efectivamente se logre estabilizar los precios alrededor de los parámetros que puso el gobierno. Está claro, clarísimo que para la oposición política y los medios de comunicación hegemónicos, la tarea es esmerilar en todos los frentes posibles al gobierno. Y en esa línea, lo primero que dijeron fue que el control de precios es sinónimo de desabastecimiento. Vienen agitando el tema desde los editoriales de Clarín, de Infobae y La Nación. Es lo que repiten hasta el hartazgo los dirigentes y candidatos de la oposición. En definitiva, están buscando con desesperación la foto de la góndola vacía. Quieren la foto del desabastecimiento en la tapa de los diarios y el título está cantado. Llegamos a Venezuela. Somos Argenzuela, puede ser otro de los títulos. Pero volvamos a nuestros especialistas que consultamos en la semana. Valentina Castro, economista del CEPA, responde ahora cuáles tendrían que ser los pasos a dar en estos 3 meses para que la medida del control de precios resulte efectiva después de ese lapso. Si nos preguntamos acerca de la continuidad de estas medidas en los próximos meses que quedan del año, hay una cuestión central y es que el Estado debe ejercer su rol disciplinador de los agentes económicos concentrados. Hay una necesidad de que el Estado logre disciplinar el mercado para que los salarios y los precios vayan en línea. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que existe un mercado sumamente oligopolizado, concentrado, en donde el 74% de los productos que uno encuentra en la góndola, es decir, los productos de consumo habitual, lo concentran nada más y nada menos que 20 empresas. Es decir, son 20 empresarios los que se juntan a decidir cuánto nos van a costar a todos los argentinos y las argentinas los precios cuando vayamos a la góndola. Esa es una cuestión que hay que atender y es la concentración que existe en el mercado. Es necesario que esa concentración se reparta en más manos, que puedan entrar más jugadores a lo que es el mercado y de esta forma lograr que esa competencia sea un poco menos desigual de lo que estamos acostumbrados. Y también hay una realidad que es necesario por parte del Estado construir ese poder real para discutir con estos sectores que siempre han tenido el poder de fuego de remarcar los precios a su favor. Ahí vos tenés otra cuestión que es que vos tenés una estructura comercial transnacionalizada. ¿Qué quiere decir? Es que hay muchas empresas que tienen los márgenes de ganancia en el exterior y acá tienen una sucursal, ¿no? En una economía donde la restricción externa ha sido históricamente un problema dentro de la estructura económica de Argentina, mientras que el empresariado juega con ese poder de la dolarización de este excedente, de estas ganancias, de estos márgenes de rentabilidad. Es decir, las ganancias no se traducen en inversiones para la Argentina, sino que se traducen en fuga, y esa fuga se traduce en una demanda de dólares para el Estado. Hay una cuestión que es central que hay que atender, que es la intervención y la regulación también a estas empresas y aquellas empresas que no cumplan con lo que son las políticas de control de precios. Es necesario sancionar y ejercer un poder para que al Estado no le tiemble el pulso a la hora de imputar a aquellas empresas que no cumplan o se salgan de los programas de precios, porque esta amenaza del desabastecimiento no da más cuenta que el poder de fuego que tienen y la especulación financiera permanente que tienen estos sectores. Invito a que nos quedemos con una de las definiciones de Valentina Castro. Las ganancias de las empresas no se traducen en inversiones, sino en fuga. Y en ese sentido, no es casualidad, sino que como todo tiene que ver con todo, esta semana se conoció que en los Pandora Papers aparecen 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina. ¿Y de quién hablamos? Hablamos de Bulgaroni, Galperín, Roca, Pérez Compank, Ruemers, Sigmund Gold, Bertheim, Eurnekian y de Narváez, que justamente ¿qué hacen? No traducen sus ganancias en inversiones, sino que fugan esos dineros que hicieron en el país a los paraísos fiscales, como bien decía recién Valentina Castro. Cerramos este bloque sobre la inflación, los precios y el congelamiento con Martín Burgos, economista, magíster en desarrollo económico comparado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia y responsable del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. La pregunta para él: ¿cuáles tendrían que ser los pasos a dar en estos 3 meses para que la medida de control de precios resulte efectiva después de ese lapso? Es importante en estos 3 meses, sobre todo para que esto funcione, que se estabilice en las estructuras de costos. Ahí yo creo que hay una clave que tenemos que entender, que un precio se forma de los costos y de la ganancia. Si los costos siguen iguales y la ganancia va a seguir siendo iguales, entonces los precios efectivamente no tienen por qué moverse y habría llegado un punto en el cual efectivamente ese congelamiento de precio llegaría a un éxito. Entonces la gran cuestión ahí es sobre todo trabajar sobre esa estructura de costos. Entonces sabemos que el dólar es importante porque hay muchos insumos importados, productos importados, con lo cual si se mueve el dólar obviamente se van a mover esos precios y eso va a impactar en los costos. Pero el dólar está fijo desde abril en 100 pesos por cada dólar, ¿no? Acá lo que vale es el tipo de cambio oficial, pero incluso el paralelo no está tan elevado tampoco, está en niveles máximos que hubo el año pasado, con lo cual tampoco por ahí pasa la cosa. Después la tasa de interés, que sea otro precio importante, están más o menos fijas, no es que están moviéndose mucho. Las tarifas obviamente están bastante fijas, tuvieron un aumento a principio de año, pero no mucho, con lo cual eso tampoco tendría que ser una tensión sobre los costos. Y los salarios están muy bajos, con lo cual por más que se vayan recuperando, que intenten recuperarse, y esa es un poco la pelea de fondo, claramente no es lo que va a hacer mover los precios al alza. Entonces yo creo que ahí lo que puede llegar a pasar sí son algunos contratos que ya se pautaron y que son contratos que ya vienen pensando en una inflación de 40-50%. Entonces bueno, eso me parece que es una de las fuentes que puede llegar a ser problemática para la estructura de costos y entonces para lo que es esa política de precios cuidados. Pero dado todos estos elementos, yo creo que una política que en general es buena, que efectivamente de alguna forma hay que ayudar cada uno, ¿no?, para que se respeten esas pautas que impuso el gobierno. Y obviamente ahí lo mejor que nos puede pasar a todos es que esto funcione. Porque si funciona bien, los salarios se van a recuperar, vamos a poder consumir más e incluso las empresas van a poder vender más. Entonces fíjense que ahí es un poco como hay una teoría de los juegos, como se dice en economía, en el cual es mucho más eficiente en términos sociales si las empresas entienden que esto que está haciendo el gobierno también es en favor de ellos mismos, porque ellos van a poder efectivamente vender más si mejora la distribución del ingreso. Me quedo con el concepto de Martín Burgos de dólar, tasas de interés, tarifas y salarios en niveles estables. En realidad, salarios en niveles muy, pero muy bajos. O sea, que no hay motivo ni argumento razonable para justificar una suba de los precios. Yo me quedo con una frase muy gráfica del diputado y dirigente cooperativista Carlos Heller, que al analizar este complejo proceso de la inflación argentina, dijo que en esta discusión hay que determinar quién es la locomotora y quién es el vagón. No puede ser que la máquina que dirige el tren sea la maximización de ganancias de las grandes empresas. Perfecto el ejemplo y me sumo con una recomendación. Hay que leer la nota de esta semana en Página 12 que firmó Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, bajo el título Otro modo de producir alimentos es posible. Cooperativas agroindustriales, el modelo alternativo a los monopolios privados. Es del lunes pasado, búsquenla, una entrevista a Darío Trangoni de Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, en la que entre otras muchas cosas dice, tenemos los precios estabilizados hace 5 meses. A nosotros el congelamiento no nos afecta. La pregunta obvia entonces es, ¿por qué ellos pueden? O sea, ¿por qué la economía solidaria puede y los grandes pulpos del sector no? Lo dejamos ahí picando. Desde la gente. Se viene el curso veloz sobre rock y política en Argentina. Organizado por el Departamento de Música del CCC, el curso estará a cargo de Juan Ignacio Provéndola, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, periodista de Página 12 y de La Izquierda Diario y autor del libro Rock Politic, 50 años de rock y sus vínculos con el poder político argentino. 4 encuentros con debates, fotos, videos y mucha música. Los cursos se van a dar todos los miércoles de noviembre de 19 a 21 vía Zoom y, atención, muy importante, sin costo alguno, pero, claro, con cupos limitados. Así que si te interesa, si le interesa, ya mismo inscripción en, es un mail, juaniprovendola@gmail.com. Provendola es con B corta. Juani con y latina, juaniprovendola@gmail.com. A ese correo hay que enviar el nombre, el apellido y el DNI de quien quiere participar. Reitero, juaniprovendola@gmail.com. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Último tema del Desde la Gente de hoy, el número 545, y al principio decíamos que unía a Héctor Larrea, Raúl Carnota, Julia Senco, Diego Armando Maradona, Horacio Fontova, Laura Ross y a Raúl Alfonsín. ¿Qué? El 30 de octubre. Ajá. El 30 de octubre es, como negarlo, un día más de los 365 que figuran en el calendario, pero a lo largo de la historia, muchos nacimientos y algunos hechos históricos nos pueden llevar a decir que el anteúltimo día del mes 10 tiene sus particularidades. Esa fecha, pero del año 1983, es nodal en lo que representó la recuperación de la democracia en nuestro país después de la dictadura cívico-militar eclesiástica comunicacional que gobernó a fuerza de terror entre 1976 y 1983. Un médico, por favor, allá. La noche del 30 de octubre de 1983, el presidente electo de la Argentina, Raúl Alfonsín, se dirigía a quienes estaban presentes frente al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Yo les pido que comprendan que iniciamos una nueva etapa en la Argentina y que este día, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre entre los argentinos. Mucho antes de ese 30 de octubre de 1983, en ese mismo día, pero de 1947, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, nació el cantante, autor, compositor, guitarrista, percusionista e intérprete Raúl Carnota. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristezas. Carnota se nos fue de este mundo el 27 de septiembre de 2014, pero no estábamos hablando de él, sino del fecundo 30 de octubre. En esa fecha, pero de 1938, es decir, que se están cumpliendo 83 años, nació este señor locutor. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta, de Hamlet Lima Quintana. Sí, claro, estamos hablando de Héctor Larrea, que nació en Bragado el 30 de octubre de 1938. ¡Cante, maestro! Había regresado la hipocresía, la vieja arpía, la oligarquía. Ardía ya todo el país, ardía a manos de los que todo lo querían. Y el maestro que salió a cantar es el queridísimo Horacio Fontova, que a los 73 años nos dejó en plena pandemia. Eso fue el 20 de junio del año pasado. Fontova había nacido el 30 de octubre de 1946 en San Telmo. El actor, humorista, músico, escritor, estaba convencido de que el pueblo argentino jamás se rindió. No, pero el verdadero pueblo es mucho más de lo que nadie se imagina, ¿viste? Lo que pasa es que las voces las tienen algunos resentidos por ahí, con mucho poder de expresión, pero el verdadero pueblo somos muchos, papá. Por eso la resistencia cultural me parece es muy importante, ¿viste? ¿No? Y no sin dejar de hacer las cosas que más le gustan a uno, ¿no? Y tranquilamente. Esta película debe acabar. Y el 30 de octubre de 1960 nació, además de Ernesto Horvath, feliz cumpleaños, don Diego Armando Maradona. Es cierto que Ernesto también cumple años hoy. Otra cosa más que sucedió el 30 de octubre. Bueno, que yo, gracias a Dios, tuve una familia que me ha apoyado. Yo dije que vengo de una familia muy humilde, pero eso no me quita de tener la posibilidad, o no me quitó de tener la posibilidad de jugar al fútbol, que es un deporte que me apasiona y que me dio la posibilidad de tener a mi familia muy bien. Diego ahí tenía 21 años. 39 después, con 60 recién cumplidos, volvió a ese planeta del que había venido. Otra del 30 de octubre, pero en este caso de 1958. Yo soy María de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Julia Senko está cumpliendo por estas horas 63 años. En 2013, cuando la entrevistaron para la revista Cabal, ella aseguró que le gustan todos los géneros musicales. Me gusta cantar canciones que me emocionan, que me producen en el cuerpo y en el corazón sentimientos encontrados, emociones, pero más allá del género musical. Y la verdad que no podría elegir uno solo. Yo soy agua, playa, cielos, casa blanca. 30 de octubre, una fecha como excusa para hablar de músicos, músicas, deportistas, locutores, escritores, cumpleaños, hacedores de nuestra América. Si no fuese por la pandemia, este fin de semana estaríamos a horas de votar, pero el coronavirus nos corrió esa posibilidad para dentro de un par de semanas. Ya llegará. ¿Qué sucederá ese día? ¿Qué va a pasar ese día? Imposible saberlo. Nos quedan 2 semanas para analizarlo. Quizás nos ayuden estos pensamientos de Laura Ross, que hoy, 30 de octubre, está cumpliendo 42 años. Ella asegura: pueden ponerle candado a tus sueños, pueden cerrarte las puertas del sol, pueden oírte llorar en silencio, pero no pueden sentir el amor. Nos estamos yendo, terminamos el programa de hoy, será hasta el sábado que viene. El sábado que viene nos volvemos a encontrar aquí y ojalá en esta mesa esté sentado Edgardo Form y estén sentados Edgardo Form y Mariana Anzorena. Así es, y nosotros estaremos del otro lado, como corresponde, del otro lado del vidrio. Buena semana. Pueden ponerle candado a tus sueños. Pueden cerrarte las puertas del sol. Pueden oírte llorar en silencio. Pero no pueden sentir el amor. Pueden seguirte matando por dentro. Pueden mostrarte su antiguo dolor. Pueden palparte de amores eternos, pero no pueden sentir el amor. Pero hay una pueden oír.